Festival de Eurovisión. Tú eres una gran estafa, un cirullo en la canción. Es que nadie tiene gafas. Se reúne toda Europa para juntos dar el cante. Solo falta la farlopa usada como exfoliante. Luego van de vanguardistas, ganan gays, mudos y enanos. Cualquier cosa por artista, incluso grandes hermanos. Aquí en España enviamos artistas de medio pelo, cuyo talento va en gramos, entrenados por Capelo. La votación huele a timo, los puntos están pactados. Puede ganar San Marino si invita a un cordero asado. Pasaron tiempos de miel, ediciones para el catre. Un año ganó Masiel, otro fue Chiquilicuatre. La música es otra cosa, sentimientos y lírica. Nada de tecno y pop rosa. Eso es infección vírica. Bravo. Qué bonito. No me digas que era para divertirse de la risa. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo soy hoy el presentador de este programa maravilloso, Mi Partido de Risa, edición 58.312 de la era judeocristiana. En la judeocristiana. Para mí es un placer, de verdad. Mi nombre es Pedro Herrero y me gustaría presentaros hoy aquí, como todos los jueves, menos yo, que nada más estoy esta vez, por ejemplo, Osvaldo Lorido, que lo tengo aquí cerca. Buenas. Tenemos a Richard Salamanca, que lo tengo enfrente. ¿Qué tal, hermano bastardo de Nieves Herrero? Bastardo, sí señor. De hecho, bueno, te lo voy a decir, hay una anécdota con Nieves Herrero, que yo estuve en una entrevista y la tía estaba empeñada en que yo era su primo, porque le dije que sí y se lo creía todo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pensaba que ibas a decir que comprobaste que ella también era bastardo. Sí. Más tarde, ¿no? Bueno, también está Fernando Moraño, que hola, ha venido también. Saludo y a la es un placer que dejéis el peso del programa al que de repente llega y va a ser entrevistado. O sea, esto es un mal más rollo. Que bueno, nada. Es nuestro carácter, nada, ¿no? Sí, sí. Sabes que lo hacemos porque si hay cualquier tipo de demanda o interposición de denuncia, el director del programa es el presentador. Director y presentador. Claro. Es por esto. Tú asumes la responsabilidad de todo lo que pase. Vale, o sea, lo que firmó la puerta no era un autógrafo, cago en su puta madre. No, en absoluto. Luego bueno. Te firmo yo uno a ti. Vale. Pues bueno, y hay un montón de secciones que me han dicho así de repente, venga, vamos a hacer la sección, se van a estar. Y sobre todo los primeros 15 minutos del programa. Sí. Oye, qué mal nos imita. Oye, porque la sección de presentación ya ha terminado, o sea, ya podríamos llegar a la siguiente. Ya estamos pasando, ahora mismo estamos pasando de una fase a otra. Ah, vale. ¿No notas la línea? ¿Hay cortinilla? Le llaman el síndrome del carnicero, porque vas de sección en sección. Ah, bueno, los pescadores hacen lo mismo. ¿Por qué les discriminamos de esa manera? Bueno, pues vamos a la sección de actualidad directamente. Mira, ¿qué os parece si vamos a la sección de... Hoy me rompo el programa. Asambleariamente. Sí. Venga. Así nos gusta sorprender a nuestra audiencia. Manitas. Vamos a sorprender a nuestra audiencia. Venga, vamos. Bueno, a nadie se le escapa que ayer murió Isabel Carrasco, tiroteada por una antigua, bueno, por la madre de una antigua empleada suya en la población de León, ¿eh? Y bueno, como todos sabemos, pues la noticia ha traído mucho revuelo y ha generado grandísimas polémicas, e incluso el Ministerio de Interior está intentando investigar todos los comentarios poco apropiados que se hayan hecho sobre este tema de tanta sensibilidad, ¿no? Entonces yo, como voy a hacer lo que me salga del Ministerio de mi Interior, pues me gustaría explicar un poco quién es la persona que ha fallecido y luego pues cada uno en su cabeza puede entender los motivos. Me parece muy bien, pero yo como tengo miedo no voy a tuitear nada de esto por si acaso nos investigan. Exactamente, más que nada porque muchos de nosotros no tenemos nuestras cuentas al día con Hacienda. O hazlo en clave. Y yo como soy imparcial, yo diré, no, sí, la verdad que eran buenos chicos, la verdad. No tenían pinta, eran de buena familia. Exactamente. Bueno, pues parece ser, en este caso, que dentro del Partido Popular, unas personas que han tenido ciertas diferencias han solucionado la manera por el método tradicional, ¿no? De pegarle a alguien tres tiros y dejar la cuenta servida, ¿no? En este caso, lo que nos llama la atención es que la señora que ha fallecido, conocida como Isabel Carrasco, también conocida como la mano derecha de Aznar, pues, la mano con la que se la pelaba pensando en Ana Botella, pues de repente pues una mujer que tenía la capacidad de llevar el pluriempleo hacia una nueva dimensión, ¿sabes? O sea, casi convertirse ella en una sinopsis de todo el pueblo chino, ¿no? Ya que ostentaba 12 cargos, que luego se quitó unos cuantos y se quedó solo con 9. Pero cobrando lo de los 12. Exactamente, exactamente. Uno de los vídeos que hemos podido ver decían que ella era presidenta del consorcio del aeropuerto de León, que había mandado a construir, curiosamente, ella misma. Era presidenta del Partido Popular de León, ¿vale? Era también jefa de la Asociación Cultural Leonesa, era presidenta del Banco de León y, bueno, ostentaba también el cargo de presidenta de la Diputación de León, ¿sabes? Uh-huh. Solo le faltó ser la creadora del diente de león. Joder, pues sí que le faltaba, ¿no?, la saldía, ¿no?, para dedicarse a tantas cosas, ¿no? Impresionante, sí, es un fenómeno. Unas con otras y puedes hacer lo mismo en la misma hora. Yo te lo digo yo. Todo. Vamos, sí. Pues yo lo veo, claro. Metían tanta mierda, no me extraña que la pegó un tiro. Vaya. A ver. Vaya, con la llamada a la moderación nos ha salido raro. Señor ministro del Interior, que hemos pedido disculpas. Es que sepan que hemos intentado por todos los medios. Sí, yo le quería. Pero nuestro técnico de redes sociales ha llegado tarde. Yo soy el director, ¿no? Bueno, sí. Que he dicho que no me extraña, no que lo hiciese yo, ni mucho menos, ni que yo le fuese a hacer. Yo coger un arma, ¿para qué? No, pero lo que sí es curioso respecto a cualquier comentario que se pueda hacer es que en realidad no sabes a qué carta atenerte, porque si realmente obras con cierta normalidad y respecto a lo que uno es capaz de pensar de una cosa, como es un cargo, o sea, siempre hay que venir con una coletilla muy grande, muy enorme, para emitir cualquier opinión respecto a una muerte por asesinato cercana. Anunciada. Entonces, bueno, anunciada no. Bueno, anunciada no. Por los medios de comunicación, quiero decir. Retransmitida. Es curioso la cantidad de coletillas mentales y luego dialécticas que tienes que hacer. El propio Pablo Iglesias, de Podemos, sí, ha tenido que hacer 4 párrafos enteros para poder decir lo que él realmente pensaba, que es... bueno, que decía que es que cada vez que se tira una mujer desahuciada por la ventana, nadie para las campañas electorales. Efectivamente. Y es curioso, ¿no? O sea, el hecho de poder hablar con libertad, hasta dónde llega, hasta dónde no llega, porque los límites son finísimos. Es una medida disuasoria, ¿no? La salga a oír en todos los informativos, que la policía está vigilando lo que se puede decir en, claro, Twitter, ¿no? Ojo. Por hacer apología de la violencia y de la del terrorismo. Y del mal gusto. Pero no sé si esto ha sido un acto terrorista. No. Esto ha sido un acto de que han apretado demasiado y ha reventado la cosa. De esto ya hablaron. O sea, al final alguien tenía que reventar. ¿Tú crees? Sí. Sí. Pero puedes dejar de hablar con tanta claridad de las cosas, por favor. Ay, perdón. Si yo no tengo ni idea. Qué si mal me ha sentado Barcelona. Si realmente yo no me entero de nada. Este hombre. Perdón, venga, me callo, que era lo mío. Tú tienes suerte, como eres catalana, se va a meter contigo. Pero nosotros lo van a dar, pero vamos. Bueno, estamos intentando llevar una línea más correcta, ¿vale? En plan onda cero. Perdonar. Estamos en plan onda cero y no nos permites, ¿no? Ah, bueno, pues venga, pues en plan onda cero tendremos que decir que no debemos de olvidar que una persona ha matado a otra. Esto es lo esencial. Exactamente. Sí. Bueno, es curioso porque una de las... Ya la paranoia, una de las personas del Partido Popular ha culpado al jueves de incitar a este tipo de actos, ¿no? Por lo cual se demuestra que los jueves ya no son el nuevo sábado, sino es la nueva ETA, ¿no? Incluso ya podría haber llegado más lejos y culpar al jueves de haber raptado a las 200 niñas de Nigeria para escribir una nueva temporada de Máquina Baja encerradas en un sótano, o una cosa por el estilo, e incluso llegar a la acusación severa de asegurar que el jueves dibujó el agujero de ozono. ¿Por qué no? Pues somos libres, ¿no? Ya sabéis que en este país algunos pueden decir lo que les da la gana y otros no. Y otros, claro, tampoco. Efectivamente. ¿Eh? Efectivamente. Entonces, bueno, en todo caso, no se extrañen que utilicen este clima de violencia que se ha generado con este desagradable incidente para entrar en casa de esta mujer y decir que tenía un póster de Bakunin, carné del Rayo Vallecano y que escuchaba, tenía un disco de Pedro Herrero en la furgoneta. Oye, cuidado, que hay un colega que le han condenado 4 años de cárcel, ¿eh? Por hacer apología de la violencia en Ah, sus... sí, el rapero este, Hassel, ¿no? Claro, sí, este. Y fíjate que Gretel salió. ¿Eh? Gretel, Hassel y Gretel. Hassel, me parece que se llama Hansel, sí, Hassel, o así, ¿no? ¿Tú sabes? Paquita. Hassel y Gretel, claro. Pero se la han comido. Exactamente. Bueno, pues eso. A Hassel, digo. Cualquier caso, y como sí, yo bueno, creo que como broche final, decir que es que cualquier suceso que ocurre aquí en España enseguida es tomado como una excusa para hablar, ¿no? De defender a un bando u otro, ¿no? Es lo que pasa siempre. Yo, ¿no?, digo que esto generará bastante empleo en escoltas y tal, o sea, que ahora al final no va a salir caro la tontería, ¿eh? Réditos, ¿no? Incluso, claro. Yo pienso, a ver, desde la objetividad, Quiero decirte que hay gente que... Hay muy malas personas que no mueren nunca, explico. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces yo creo que no es una excusa... es que es verdad. Hay muy mala gente que debería... Y tal. Y luego hay esta mujer yo no la voy a juzgar en el sentido de que no tengo los datos así contrastados. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil darse cuenta de que con 11 cargos pues no era de la simpatía popular. Solo de la simpatía del Partido Popular, pero no de la simpatía. Ella tenía un carácter bastante desagradable, ¿no? Pues yo sí. La vi un bueno, par de veces. Llegó a decirle a una persona de oposición... Hijo de la gran puta, cállate la boca que ya te llegará la hora, cabrón. Eso dentro del cariño. Bueno, hombre, pero es que eso sacado de contexto, Fernando. Igual. Y también le dijo a la antigua ministra del Partido Socialista, la era Hildo, sí, que Viviana. Viviana Hildo. Qué gran papel hizo esa mujer. Que se fuese a Andalucía a estudiar el mapa del clítoris, ¿sabes? A mí sí que me va a comer el... Ya. Bueno, continuamos con actualidad. ¿Has terminado este bloque? Bueno, sin nada, ya por último decir que una de las cosas que yo he llegado a... Información que me ha llegado a mí de León, de gente ahí de León, es que parece ser que la hija, pues digamos que se le culpó de un robo que posiblemente hubiese cometido ella, Isabel. Sí, recientemente había perdido la hija el juicio la semana pasada y tenía que abonar entre 12 y 60 mil euros... Por haber perdido el juicio. Pero no hay una cantidad exacta, porque eso... No, la verdad que uno paremos... Va a tener usted para entre 10 y 60.000. No me tengas ahí. Dime, 12.500, vale, pero o 59.998, claro. Es terrible. Pues era un baremo bastante amplio. Sí, sí. Es, en fin. O sea, que la que ha matado a la tía esta había perdido un juicio. Sí, la que la ha matado, efectivamente. No, sí. O sea, la tía que ha matado perdió un juicio la semana pasada. Y el juicio era por... Con ella, un pleito ella, que sí. Tenía con ella, sí. Ah, vale. Uh-huh. Bueno, yo creo que... Es que cuidado, de hecho. Bueno, no. Bueno, vamos a hablar de algo más relajadito, como Ucrania. Para bajar la tensión. Claro, ¿no? El que vea solo Intereconomía y vea imágenes de lo que está pasando en Ucrania estaba pensando, joder, y todos estos que han hecho, ¿no? Que todos los matan, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Cuántos se han llevado? Pues en Ucrania sigue la presión del bloque chino-ruso para enturbiar los conflictos, bueno, y las relaciones con Europa y Estados Unidos, digamos los dos bloques en los que se divide el mundo actualmente. O sea, que está detrás Felipe González, ¿no? Que se le ha puesto cara de China, de China vieja. Sí, sí. Y sabia, cuidado. Ahora lo de Felipe se llama Felopa, porque me encantan las uniones entre partidos y entre... Perdona, que tengo que interrumpir. Bueno, esa es otra noticia, ¿no? Que luego trataremos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el caso de que haya un conflicto militar entre los dos bloques, estamos perdidos, porque, digamos, los chinos... Estamos en medio, que es peor. No, estamos perdidos, ¿vale? Los chinos son... O sea, para los chinos una guerra son como unas vacaciones, ¿no? Pueden salir de sus agujeros, fumar un rato al aire libre, ¿sabes? Escupir libremente. Y cada vez que maten a un chino, pues pueden tener luego un hijo más, ¿sabes? Que son todos ventajas, ¿sabes? Para nosotros, pues sí que sería más un problema, ¿no? Y bueno, lo de Felipe... Además que el chino engaña mucho en el campo de batalla, porque son todos muy parecidos. Sí, lo entonces, que decía Gila, ¿no? Van llegando, se van dando la vuelta, van colocando detrás y parece que nunca... O sea, que es un ejército inmenso, ¿no? Está bien, ¿verdad? Sí. Como no puedes saber... Aquí ha empezado... Son... Sí, con cambiar la hueca... ¿Dónde empieza y dónde acaba? Claro, les pones al dar vueltas alrededor de allí del ayuntamiento de Crimea, ¿no? Y sigue dando vueltas y dices, hostia, todos los que vienen, ¿no? Hombre, y están dando vueltas son los mismos. Yo a la quinta me daría cuenta, ¿eh? A la quinta vuelta me daría cuenta. Porque les coges cariño. Sí, pero bueno, si cambian la mueca, no. Pero si van cambian todos... la mueca, te han jodido. Claro, van a venir pasados de muecas. No son de... Bueno, ¿y lo de Felipe qué tal? ¿Qué os parece? Bueno, es verdad que Felipe ha apoyado, ¿no? Ha dicho las palabras textuales de Felipe González, porque sí, cada vez son más fuertes los rumores sobre una coalición entre el PP y el PSOE. Sí. Él ha dicho que lo considera por el bien de España. Que si es lo más apropiado para el país. Si el país lo necesita. Si el país lo necesita. Pero se referiría al periódico, más que a la Nación. Yo aquí, permitidme ser un poco plástico, ¿no? Pero yo desconozco si la gaviota podrá levantar el vuelo con una rosa en el pico. En el pico no sé, pero en el culo seguro. Si le metes una rosa por el culo a una paloma, seguro que sale volando. Una rosa es una rosa, es. Ya lo dijo Mecano en su día. Yo, de todas formas, quiero decirte que ellos saben muy bien dónde se meten. Está clarísimo. Y son unos charcos. En el Parlamento se meten. Sí, se meten mucho. Y son unos charcos de los que salen absolutamente indemnes y entonces calan en la. ¿Cuántos son? 20 millones de españoles que sencillamente dicen. ¡Oh! ¡Oh! Y ya está, ¿sabes? Y entonces lo tienen ganado. Yo creo que todo tiene un sentido. Y es que el Partido Socialista Obrero Español... No existe, tiene que ser el partido. Es que ya no hay obreros. No es. Entonces dice, ¿no? Ya no hay obreros, ya no tenemos sentido. Vamos a juntarnos con... Mira, si Pablo Iglesias, el fundador, levantara la cabeza, empezaría a repartir hostias, pero a mansalva, entre los socialistas. Era también de dar hostias, Pablo Iglesias. Está la cosa muy mala. Bueno, como se junta, será muy demócrata, pero le tocase las pelotas como cualquier persona. Salía como se reunía allí en Casa Laura, allí en la calle en Preciados, ¿no? Pues saldría tirando croquetas de bacalao a la gente. Pero está muy bien pensado, porque es cierto que de todas formas es malo lo que dice Felipe González para ellos mismos, en el sentido de que ahora sí que la presunta izquierda reaccionaría en el sentido de unirse, ¿no? Porque dicen, coño, si empezamos a contar los que no votan, que de repente se van a poner a votar o tal, y no lo controlamos, y el esto. El partido X y el partido H y el partido W, no sé qué, los trotskistas maoístas, los trotskistas que se pintan las uñas de negro, los que son más de geranios, todo eso. Sí, a mí, es que no veas. Yo creo que básicamente vienen a decir, a ver, que esto es bipartidismo, que si nos votáis a más gente nos tendremos que unir los dos gordos para que seamos otra vez dos. Claro. O algo así, porque si no... Hoy el invitado es Oswin Pedro Herrero a las redes sociales. Ha venido de un pedagógico que... Madre mía, Barcelona, cómo te has sentado, niño. Pero te ha dado mucho el sol. Son muchas horas con Luis Álvaro y Archie. No sé qué me ha pasado. Es muy malo el ocio. Por eso hacen eso. Es muy malo el ocio. O sea, tú tendrías que estar ahora mismo cobrando 700 euros. Una cosa que quería... Yo digo una cosa. Yo digo todo esto porque estoy totalmente desinformado. O sea, que conste. Te veo hoy con muy poco criterio. Sí, sí, sí, totalmente. Desinformado y sin criterio. O sea, que no me tengáis en cuenta, sobre todo los oyentes. No, di lo que ibas a decir, Oswin. No, ya está, ya ha terminado. Yo ya he soltado también. Ahora me buscas. Escuchar. Si quieres que opine, tú pregúntame, que yo te opino. A mí me encanta que pueda tener representación política. Imagínate que saca un escaño. Es que es la hostia. Un eurodiputado que sea un juez. Juzgado por otro juez por meter a la cárcel a un banquero y que ese tenga representación en Europa, a mí me parece una carambola absolutamente inimaginable. Pero escuchar, aparentemente y sobre... Di nombres, que me he perdido. En la teoría... El juez este, ¿cómo se llama? Ya se me ha olvidado. El Pidio Silva. ¿Y ese con quién está? El Pidio Silva. ¿Ese con quién se presenta? Joder, tío, madre mía. Estoy desinformado, ya te lo he dicho. Estás medio en el 15M, tienes que darme más. Jueces por el que dirán. Ah, vale. ¿Qué existe? Ah, pues muy bien. No sé cómo se llama. Partido X. Ah, no. X. Sí. No es. Partido Red. Red, eso. Partido Red es el mismo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde cuándo? ¿O no? ¿Son diferentes? Son diferentes. Joder, pues qué coñazo, ya estamos con lo mismo. Ya bueno, estamos, es el primer programa en que los oyentes enseñan a los... Bueno, escuchar, aparentemente digo que sobre la teoría, lo que yo creo que nos pueden vender es que al juntarse el Partido Socialista, ¿no?, que es un... y el Partido Popular, se van a juntar las políticas económicas con lo bien que hacen unos y las políticas sociales con el otro. Luego puede salir el partido perfecto. Qué bueno. Es como si, ¿no? Es como si un equipo de fútbol lo entrenasen Mourinho y Guardiola a la vez. Defenderían guay y atacarían de puta madre. Pero el medio se quedaría despoblado. Tiene razón, que se joda Pablo Iglesias. Me voy a matar al PP PSOE ahora mismo. Totalmente. Me ha hecho más gente el discurso diciendo: estamos como estamos por la herencia que recibimos del CDS. Sí, claro, sí. Ya no le pueden echar la culpa a Zapatero. O Zapatero no lo hizo tan mal dentro de sus posibilidades. Hizo lo que pudo. Lo habría hecho mejor si nos hubiese hecho caso. Exactamente. O igual se juntan para reducir el número de corruptos entre ellos, ¿me entiendes? Ya vienen los de un lado, los de otro, y entre ellos pues ya se apañan. Sí, ya está. Al que cuenten dos corruptos por uno. Efectivamente. Bueno, y ya está, y caben más en el Parlamento. Se juntan, legislan y al final... No, si hicieran más grandes las sillas, cabrían dos corruptos en cada escaño. Y la oferta, ¿eh? ¿Verdad? Y la oferta, dos por uno. Dos por uno. Yo lo voto. Dos por uno es muy atractivo. Ahora puedes votar empatar a dos partidos al precio de un solo voto. Es que claro, tío, son todo ventaja. Es verdad, es verdad. Se ahorra papel, una medida ecológica donde las hay. Menos votos y más botox, ese es mi lema. ¿Y los meetings de Aznar y González juntos? Yo creo que serían dos al mismo tiempo. Un dúo cómico, un dúo cómico. Pero, harían el gag de ¿cuál es usted? Márchese usted, señor González. Y toda la gente y Felipe, puedo prometer y prometo, pero márchese usted. Eso sería un gag con el que abriría el show. Fue Adolfo Suárez. Bueno, la última noticia de actualidad de esta semana es también la actividad que ha tenido Twitter con el ganador o ganadora de la última gala de Eurovisión. Ha sido Cristina Burns. Conchita. Que no, sí. Conchita Burns, lleva razón, sí. Conchita Burns. Hache explicándome Conchita que para pájaros. Él, medio alemán, era interesantísimo porque era mitad conchita, mitad salchicha. Sí, o sea, como un verdad. Coñito con salchicha. Es de natural de Austria, ¿no? Austriaca y ha levantado mucha polvareda porque es una mujer con el pelo largo, muy guapa y con barba. Así como llevamos nosotros. Como Rita Barbera. Hostia, todos tenemos barbas aquí. Entonces, es una chica muy maja de origen macho. Sí, efectivamente, pero en las redes la han llamado aberración, han dicho burradas pero absolutas es, como que no es transexual, es travesti y punto, ¿no? O... Sí, sí, era un hombre y bueno, no sé, creo que se operó, pero bueno, se operó, entonces... cualquier caso da igual, ¿no? Mientras cante. Bueno, mira Berlusconi también. ¿Y quién lo pagó? ¿La Seguridad Social? Ah, eso ya no lo sé. En Austria ahí no sé es donde funciona. Ahí es donde está la noticia. Yo tengo que decir que Laura Granja me dijo que desde luego, desde Rocío Jurado, no había visto a nadie lucir tan bien una bata de cola y una barba. Hombre, es complicado. Sí, no, sería más la Pantoja, ¿no? Eso, la Pantoja. Sabía yo que era, sabía yo que me equivocaba en algo. Estamos, la vamos a enviar el año pero que viene. La bata de cola la lucía muy bien. ¿Mujer con barba? La bata de cola. Sí. Ya, ya. ¿Entendéis por qué, no? Sí. Es que yo o lo he entendido yo tarde. No, es que salió con un vestido de cola. Ah, pero ¿la cola la tiene o no la tiene? También, también. Ver, o sea, al cuadrado. Eso ya no lo sabemos. Ah, vale, vale. Yo pregunto. Bueno, yo por mi parte ya tú siempre terminado... alisando el rizo, ¿eh? ¿Conchita tiene cola o no tiene cola? Yo no lo sé, no lo sé. Es no más, sé. Si sales con barba, ¿te exime de depilarte las piernas, por ejemplo? Fíjate qué contradicción. Tú sabes lo más importante, que tenga cola o no tenga cola, da igual, canta bien y ya está. Sí. Bueno, yo ahí es donde ya menos no sé. Menos mal que no has dicho otra cosa, ¿eh? Madre mía. Sí, pero bueno. Yo todo lo demás lo entiendo, pero precisamente lo que me jode es que tampoco canta especialmente bien. Pero bueno, en fin, le voy a hacer un flaco favor a esto. Yo por mi parte la actualidad la tengo. Nickel. Yo la he visto y parece Carlos Jesús de joven, ¿eh? A mí me ha parecido. Vale. Bueno, pues ya, se acabó, o sea, ya está. Se acabó, está. Sección actualidad. La sección actualidad ha terminado. Vamos directamente a la sección 3, UOA, la nave del monasterio con Fernando Moraño. Hoy, en la nave del monasterio, el movimiento raeliano internacional. El movimiento raeliano internacional es una filosofía atea sin ánimo de lucro. Esto lo diremos luego, no estáis ganando, ¿vale? No os vengáis arriba. Que explica que unos seres extraterrestres muy avanzados científicamente, llamados Elohim, palabra que aparece en la Biblia original hebrea, erróneamente traducida en el singular por Dios, crearon toda la vida sobre la Tierra mediante ingeniería genética. El creador de esta religión es Claude Bouillon, más conocido como Rael, para los alienígenas de más confi. Nacido en Francia, más confi, me fue confianza, no es una ciudad de Francia, más confi. Confi. ¿Vale? Nacido en Francia en 1946. Estamos ante una secta de origen francés. Una secta distinguida, especial, única, diferente. Una secta a la francesa. Hemos visto las sectas españolas como el Opus Dei, el Palmar de Troya, los legionarios. Hemos visto las sectas americanas, pero estamos ante una secta de origen francés. O sea que preparados para un combo de alienígenas y mentalidad liberal francesa a saco, o sea, algo... como no habéis nunca vivido en vuestra vida. Tengo ¿vale? curiosidad, tengo curiosidad. ¿Sí? El señor creador de esta secta, Claude Bouillon, intentó ser en origen, en principio, cantante, y se hizo llamar Claude Seller. esto le pasó al contrario que Jesulín, que después de torero se hizo cantante, pues este primero se hizo cantante, luego periodista deportivo. Es impresionante. ¿No has tenido nunca esa tentación, Pedro, de dejar la música y, no, yo... y hacer los partidos del Moscardó? A mí me dan ganas de invadir Polonia de últimamente, pero no sé por qué. Eso porque escuchas mucho a Wagner, ¿no? Pues yo después de ver el otro día Eurovisión, como estaban las polacas, no me hace falta escuchar a Wagner, ¿eh? No. Para invadirlo. Muy bien, esto no es un bar, ¿eh, Richard? Para hacer este tipo de comentarios. Bueno, en todo caso, es curioso porque viendo vídeos de la secta, la gente de la secta suele vestir de blanco. Yo he pensado, un periodista deportivo en España que pudiese ser israeliano, ¿hay un periodista más blanco que Tomás Roncero? ¿Es Tomás Roncero un enviado israeliano español? ¿Es Tomás Roncero un... sí, un integrante, ¿no?, de esta secta? Tú has visto a Tomás Roncero en trance, ¿no? Iba a decir en celo. Pero... Yo le he visto en trance y en persona también le he visto. Imagínate. Bueno, entonces, en todo caso, él montó su propia revista automotor llamado Autopop, ¿eh? Autopop, también, pero Autopop. ¿De qué hablaba esta revista? De coches. Ah, vale, vale. No fui. De coches, lo que pasa es que se cansó un poco de la mecánica de coches y pues ya se pasó a la mecánica ovni, ¿no? Pues oye, ¿dónde está la junta protónica de la culata? Omnicánica. Omnicánica. El movimiento israeliano tiene como objetivo, ojito, construir una embajada de preferencia en Jerusalén. Lo de Jerusalén por tocar los cojones, puede decir que podría haberlo hecho en Benalmádena o en Montpellier, pero no, vamos a hacerla en Jerusalén. Pues, porque hay pocas religiones allí. No, vamos a hacerla en Jerusalén. Oye, ahora en Castellón no hay promociones. Sí, claro, tío, en Marina 2 hay sitio. Oye, no, y ha tenido futuro, la que empezaron allí tuvieron futuro. Por eso, yo creo que lo hace porque es un territorio muy bueno para esas cosas, ¿no? Para recibir oficialmente a los Elohim, a los extraterrestres en la Tierra. Para ello, le está solicitando a los fieles 50.000 euros, ¿vale? Está intentando recabarlos para... ¿A cada uno? No, cada uno. Hombre, depende de cuántos sean, igual tocan a un céntimo o todo. Claro, sale... claro, cuanto más sean, más barata sale la de esto. ¿Tú sabes lo que vale eso, macho? Pero... bajar todo eso de allí y tal, atraviesa la atmósfera, ¿sabes? Todo el pulido, el cromado. Todo. Y además, que si van a meterlo, tienen que hacerlo por el agujero de la capa de ozono que está en el polo norte. Claro. Porque claro. ¿Dónde está? Pero eso del jueves ya se lo dicen. Les dan las coordenadas, ¿no? Exactamente. Bueno, y luego con la zona verde y la zona azul, pues. Claro. Ya me has jodido el chiste. Perdón. Seguro que el tuyo es mejor, cuéntalo tú. No, iba a decir que no os preocupéis por el tema del dinero, porque cuando aterricen los extraterrestres les va a poner zona azul, y así le dan el dinero y luego se lo devuelve a los fieles, ¿sabes? Porque como antes decían que era sin ánimo de lucro, pero ahora dicen que está solicitando 50.000 euros para hacer una embajada, pues ahí va a hacer yo mi chiste de la zona azul, pero gracias. Pero va a hacer una embajada que esencialmente va a ser su casa. Bueno, ¿no? Pero, hombre, a Jerusalén tampoco te creas que es un buen sitio para vivir. Ahí están los judíos por el tema este. Bueno, no creas que con 50.000 pavos en Jerusalén te compras un oasis, ¿eh? Ah, pero hay muchos judíos diciendo, coño, ¿por qué no habremos hecho esto mismo en Brasil? Este puto desierto. Seguro que hay muchos judíos en el fondo, y esto es mío, pero en el fondo pienso... Yo la pondría ahí. No podríamos haber cogido otro sitio. Terruño de mierda, me cago en la leche. Yo monté una secta, sí. Por esta mierda. Yo monté una secta y la ubico en una playa de... en la playa de Ipanema. Va a haber culo de brasileñas todo. Ahora hay cosas, han cerrado la secta 3, por ejemplo. Vale, lo voy a dejar ahí. Yo creo que me levanto, ¿no? No. Todavía iremos más abajo. Tranquilo, podemos caer más. Aún podemos caer más bajo. Déjame hablar más y ya veréis cómo bajo. Dale, Rael. El libro principal de la filosofía raeliana es el diseño inteligente, también conocido como Mensaje de los Diseñadores, escrito por Rael. Otros libros escritos por Rael son Meditación Sensual, o conocido en la jerga española como Paja Mental. Para entenderlo. Elohim es el nombre de la civilización extraterrestre confundida por Dios o dioses en distintas religiones, eso según ellos, que creó científicamente por medio de ingeniería genética toda la vida en la Tierra, lo que demuestra que la humanidad está hecha a máquina. Esto es algo sorprendente, ¿eh? Está picadita máquina. Hecha a máquina por los marcianos. Entonces, lo bueno que tienen esta gente, que no hablan del paraíso, no hablan, ¿eh? Creen en que se puede conseguir la inmortalidad a través de la tecnología de los Elohim, ¿no? ¿Ah, sí? Para ello, vamos a hacer propuestas para la inmortalidad. Hoy, vale. Los raelianos, método raeliano para ser inmortal. Ellos lo que quieren es hacer una copia genética idéntica de la persona, ¿vale? De manera que haciéndola crecer de manera acelerada, es decir, hacer nacer un niño y hacerlo crecer de manera acelerada, ponerlo en tu misma edad. He visto esa peli. Sí. ¿Vale? Te lo juro, hay una peli que habla de eso. Claro, esto es lo que han hecho con Messi, por ejemplo. Pero se entiende que el tío venía del mundo de los coches, porque quiere poner a un chico de 0 a 9 5 segundos. Sí, completamente. Entonces, tienes que ver los chavales de 9 años de hoy en día, ¿eh? Sí. Ya están ahí en esa. Sí, pero no los escuches, solo ve los. ¿Vale? Bueno, total. Que eso digo, ¿no? Pues, y luego la tercera parte del proceso es transferir de esa persona a su nuevo cuerpo la mentalidad y así evitar la muerte. Vale, pero tu cuerpo se muere. No, ya, pero te meten en otro cuerpo y traspasan tu personalidad y tu cerebro. ¿Qué pasa cuando cambias de Windows XP a Windows 7 en el mismo ordenador? Es una actualización. Exactamente, eso es lo que están hablando. Pero lo que yo he entendido es que se sienta a hablar con tú, Fernando, yo digo, me voy a morir. Tienes que ser yo a partir de ahora, ¿vale? Yo me siento contigo 2 días y te cuento cómo pienso, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que hago, para que tú seas igual que yo. No, un recién nacido lo pone. Esto está pasando en Intereconomía. Son todos iguales, se están transfiriendo las vidas. Sí. Bueno, la movida lo que quieren es coger otro cuerpo para pasar, parecido, idéntico, clonado de ti, para tú pasarte a ese nuevo cuerpo a la edad que tú consideres oportuno. Con 25 añitos, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ahí transmiten toda tu alma a través de un proceso informático nanotecnológico, que es lo que creen que va a pasar. Me interesa. Para ello habría que incluir en el diseño humano un lector USB en el culo. O sea que, bueno, habría que comprobar si es un proceso agradable o no. Pues fíjate que el culo está más hecho a ser disquetera, ¿no? Por su propia forma. Así tú lo ves más como disquetera. Una disquetera de CDs. Tu pasado es tu pasado, amigo. Sí. Yo, la verdad es que el culo lo veo más USB y para la disquetera... El ombligo es el USB. Es USB 2.0, ¿eh? Sí. Bueno, tienen una compañía de científica que se llama Clonate, en la que ellos están intentando clonar el primer ser humano, ¿vale? ¿Estos fueron los que estaban detrás de Dolly? Sí. ¿De la oveja? No. No le gustaban follar las ovejas. ¿Me dices que estaban detrás? No, los que clonaron a la oveja, no, porque van buscando el clon. En 2004 ellos aseguran haber clonado un ser humano. Lo que no han mostrado ningún tipo de pruebas, porque como es ilegal les pueden meter en la cárcel. Pero si lo tenemos aquí en España, lo hemos dicho un montón de veces, Rocco Varela y Paco Clavel son las mismas personas. Pues mira, curiosamente, hablando de Paco Clavel y Rocco Varela, uno de los asuntos más claros y más importantes de esta secta es su defensa absoluta de la homosexualidad. Claro, o sea, y lo introducen en la sociedad en dos bandos opuestos, para no despertar. Claro, como tú ya estás duplicado, como sabes lo que te gusta, te lo haces tú mismo, pero de tu otro yo. Claro, la mejor manera de llegarse a comer el apoyo a uno mismo, claro, es hacer un doble, ¿no? Claro. Es la única ventaja que veo yo de hacer un doble, ¿eh? Bueno, sí. Claro, es que si te quieres, si te clonas, ¿ya para qué coño quieres reproducirte de forma normal? Exactamente. Vale, a follarte a otro. Y luego cuando se separan, ¿qué te he dado yo que yo no te haya dado? Es que hay que ver cómo eres. ¿Cómo soy? Como tú. Ya, pero... Cuando te miras al espejo siento celos. Ayer te vi conmigo por la calle. ¿Qué significa esto? ¿Eh? Solo sé que tú nunca has sabido darme lo que tú me das. Bueno, en todo caso, han creado una organización que se llama Aramis Internacional para defender todo el tema de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, ¿no? Por lo cual, hay una gran libertad sexual. Las fiestas de los raelianos son orgías absolutas donde te puedes hinchar a follar. Y, curiosamente, el amigo Rael, ojito con él, que de tonto no tiene un pelo, porque hemos conocido muchos líderes de sectas casados con su mujer, pero muy adinerados, con grandes casas. El colega se ha montado un ejército de tías buenas que le protegen y que están dispuestas a dar la vida por él, que se llaman los ángeles. Eso de que los ángeles son asexuados, digo, por aquí. Y unos pibones. ¿Has visto? ¿Para entrar en esto es muy caro? ¿Entrar en esto es muy caro? Lo de los ángeles lo tiene solamente él, ¿eh? ¿Y montar solo? Otra parecida es muy caro. Ah, bueno, búscate tú el rollo. Es como ser rey, es por designio divino, no puedes. Pero este tío es igual que Hugh Hefner. Mejor, pero las chicas de Hugh Hefner no están dispuestas a dar la vida por él y esta no las paga. Las de Hugh Hefner están esperando a que Hugh Hefner dé la vida para quedarse con la pasta. Buah, yo no, yo quiero que muera, yo no me pierdo el funeral, eso va a estar petado de pibones. Y de alienígenas, que vendrán al funeral, digo yo. Bueno, para eso a las mujeres que consiguen este cargo de ángeles se les distingue con un cordón dorado. Ay, porque se tragan el semen también. No le veo la relación, Richard. Richard, sal del bar. Está metido en un bar cavernoso, ¿sabes? Allí bebiendo. No sé con quién coño está bebiendo fino, con sí, un montón pero, de. Pero semen. Y. ¿Sí? Rasca un poco, verás como llevo razón. O sea, que... o sea, tú crees que le da el cordón dorado a las que se lo tragan, ¿no? Para ser, dices que lo de ser ángel de Israel este es complicado. No, no, él defiende los israelianos que la humanidad solo se salvará cuando defienda y practique su feminidad, tanto hombres como mujeres. Como que, digamos que estos son teorías que, por ejemplo, algunas ultrafeministas sostienen el matriarcado, ¿no? Que el mundo solo funcionará cuando la mujer gobierne el mundo, ¿no? Yo no estoy a favor del patriarcado ni del matriarcado. Yo con mi amigo Javier Jurdao llegamos a la conclusión del que hay que potenciar es el niñarcado, ¿sabes? Un mundo gobernado por un montón de niños, ¿sabes? Tú imagínate el Congreso de los Diputados con menores de edad. La cantidad de decisiones que se podían tomar allí cada día. Espectaculares, ¿no? Señorita, entonces, me hice pis. No, pero por ejemplo, el Partido Socialista Infantil ha decidido que a partir de ahora los kinder buenos lloverán del cielo en avionetas, ¿no? Por ejemplo. Habrá un día internacional del kinder bueno. Y otro niño, mi madre me ha dicho que son mejor las clementinas. Entonces harán los derechos humanos de los adultos. Entonces, exactamente. Y al niño que le gusten las acelgas, pues será como Izquierda Unida. Bueno, otra de las cosas en las que creen es en la geniocracia, en un sistema de gobierno gobernado única y exclusivamente por genios, ¿no? Esto es interesante, tío. Eso está bien. Hombre, elige tu Ana Botella es realiana, de hecho. Ana Botella es raeliana. No, realiana. No. Según es que la geniocracia, ni Rajoy ni Botella. O sea, Rajoy y Botella serían desempleados. Muy probablemente. También defienden el paraísmo, que es una visión paradisíaca del mundo en la cual. El paraísmo. Defienden que las máquinas harán todo el trabajo sucio y los hombres dedicaremos la vida a las relaciones sexuales y al desarrollo del pensamiento. Oye, pues, me empiezan a caer bien esta gente, ¿eh? No, pues... están bien, no tienen mal. Yo nunca follé con una máquina, pero me gustaría. Ah, ¿sí? No. Al revés, bueno, Pedro. Tenemos un equipo técnico maravilloso aquí. Eso sí, han sido acusados de pedofilia y de pedrastia, pero se ha demostrado que, pues, más que nada, el tema del amor libre. Pero ellos tienen una asociación que se llama No Pedo. No Pedo. Sí. En la cual atacan y han condenado y han llevado a la cárcel ellos mismos a miembros que han tenido prácticas de pederastia, la condenan y la consideran una enfermedad mental y van en contra de ella, al menos en su principio, de manera clara, ¿no? Lo que pasa es que al haber actos de libertad sexual absoluta, pues ya sabes que la gente enseguida se le va a la olla, ¿no? Ya, en ese momento de euforia, ya buscando el orgasmo... Pero me encanta que el hecho de expulsar pederastas le llaman no pedo, cuando el pedo es algo muy dado a la expulsión. En todos sus términos, ¿no? A mí me gusta, no pedo. No ribs, no glory. El problema es que el que se lo está llevando muerto es el amigo Rael. O sea, todo es muy bonito, pero el que se lo está llevando pero también muerto... tiene que cobrar por su idea y tiene que vivir de esto. Claro. ¿No? Si es que al final Jurda tenía razón. Todas las sectas se les pilla por la pasta. Sí, mucho sí. Hablar con Dios, mucho tal, mucho cual, pero al final este que ponga la... Pavos que suelte para, hacer la... para hacer una embajada en Jerusalén, ¿eh? Y tal. Israel, qué bonito es Israel. Pero yo creo que la única secta que el líder de la secta te paga es el INEM, ¿no? Sí, ¿y a qué precio? Exactamente. Ya qué precio. Bueno, pues hasta aquí nuestra secta de hoy. Ya sabéis que esta es una secta más cachonda, en la que te la puedes montar con tu padre. Está bien. Tiene muchas características que a mí me resultan estimulantes. Yo creo que mezclando todas las que hemos oído... Sectas, las ovnis son las que más nos han gustado y las que más honestas nos han parecido. Y teniendo en cuenta que la gente ya se cree cualquier cosa, ¿por qué no hacer una secta adoradora del dinero y ya está? Y tal. Venid a mí, hijos míos, y dadme el dinero directamente. Eso ya está, se llama gobierno. Es verdad. Ya existe, eso ya existe. Bueno, chicos, hasta aquí. Bueno, la hoy, sección de hoy. Hasta aquí, y hasta aquí la sección de hoy de Fernando Moraño. Que para algo me habéis invitado. Bueno, hoy va a suceder algo importante. Y es que lo que va a suceder ahora es que tú vas a presentar una sección de Moraño que vas a interpretar tú. Va a ser un camino de ida y vuelta. Exactamente. ¿Y cuál es la siguiente? El tema de Moraño, el tema de Moraño ha decidido que seas tú el que... Hoy Pedro Herrero nos va a cantar una canción sobre la secta adoradora del dinero de la que he hablado antes. Y yo lo digo porque estuve con él manifestándome a favor de la patronal con cantos de FMI. FMI. Sí. No me represento. Frecuencia modulada. Inyección anal. Perfecto, Pedro, pues es tu momento. Sí, se titula Que viva el mercado libre y viva la patronal. ¡Viva! Pon un poco el micro ese ahí al... Voy. Derrotado en la oficina, superado por la inquina, maldición de cada esquina. Salí arrastrándome el alma tras jornada laboral en la multinacional, y rumiando por la acera versos del que desespera con la pena por montera, borraba de nuevo el día masticando un orfidal. Como quiera que la vida fue alargando la partida de otra noche entumecida. Busca el amor de una mina en un polígono industrial. Deja que me desescombre, le dije, y dime tu nombre. Me contestó, soy Sabrina, ya el lunes a la oficina, por Dios. Volvé a llamarme Julián. Coño, Julián, qué sorpresa. Nada menos que el contable de la empresa se le descuadró el balance, mucho más de lo que alcance cualquiera pronosticar. Me dijo, porque, a ver, veis, si no me con tacones y falda o con barba, lo que sea, ya os ponéis en lo peor. No. Como quiera que la vida, me dijo, a veces no viene recta, presa fácil fui de secta, que persuasiva y abyecta me captó para su plan, y por no sé qué avatar estuve sexo en mil lugares, viendo rostros familiares, directivos nada menos de la multinacional. Fui al entregarme a Marisa, la suma sacerdotisa, que al venir corta de sisa me di cuenta que era Jorge, el jefe de personal. Y con esta tapadera uno al final se aligera. Y chico, mira, no hay manera, que no hay junta de accionistas que no acabe en bacanal. Y ahora que ya sabes todo, ven y atrévete a probar. Aquí podía estar media hora, pero no. Y yo que aprendí que a cierta edad te gustan todas y algunos, y los otros por los unos, rompí allí ciertos ayunos de los que mejor no hablar. Y así fue que en el crepúsculo y con un ardor mayúsculo me descubrí un nuevo músculo y una nueva identidad. Y como quiera que la vida te obliga a creer en hadas, voy con mis uñas pintadas y puntillas en las bragas desde entonces a currar, y voy de ascenso en ascenso desde que estoy preparado, por si un socio atribulado en un fondo reservado te demuestre su feedback, o alguien de Stand Poor's and Others te proponga un Lehman Brothers logo y te tengas que dejar. Y vive el mercado libre, y vive el mercado libre, y viva la patronal. ¡Viva! ¡Bravo! Impresionante, muy israeliana, ¿eh? Fascinante, sí, escucharla en directo, además, ¿eh? La hemos podido disfrutar aquí, chavales, así que os jodéis. Sí. ¡Y viva el mercado, y viva el mercado, y viva el mercado! Se ha rayado, pero... Me ha parecido de lo más raeliano, de verdad. Lo es. Pues bueno, presentador, a tus secciones y menos cantar. Vale, y ahora... ¿Qué es esto de cantar en horas de trabajo? Hombre, por favor. Cuando se la vete a saber, estamos en la sección de Estados Alterados de América, conducido por... Richard Salamanca. Richard Salamanca. Richard Salamanca. Me quiero. Me quiero. Salamanca. Soy yo. Voy a ser raeliano. Después de 10 años de la tragedia del 11M, la sociedad española consideró que era apropiado rendir homenaje a las víctimas, ¿no? En ningún caso se nos ocurrió conmemorar dicho aniversario, celebrarlo, ¿no? Algo que no sucede en los Estados Unidos de América. Los americanos son unos expertos en gestionar las catástrofes, es decir, sacar partido de sus miserias. Inventaron la crema de cacahuete, no te quiero decir más, ¿no? Este es igual que si en España hubiésemos inventado el bronceador de fumar, ¿vale? No, hombre, tiene sentido, ¿no? Porque el tabaco en parte te broncea los pulmones, ¿no? Bueno, recientemente se ha cumplido un año, por ejemplo, del atentado del maratón de Boston, y los americanos lo celebraron con una asistencia masiva que paralizó la ciudad un día entero. Esto sin duda es la mejor forma de mostrarse como una nación fuerte. Esta es la razón por la que lo hacen, ¿no? La mejor forma de aparentar fortaleza es mostrar una pronta recuperación, ¿no? Es verdad, sí, ¿no? Sí, lo estamos viviendo en España. Cualquier cosa mala son capaces de convertirla en éxito, ¿no? Hace años, os acordaréis, intentaron colocarnos a Kenny G como un gran artista. Pero ya nos dimos cuenta, ¿no? De que... Pero él no era de drogas, ¿no? Lo intentaron vender como diciendo, ¡ah, no! Aquí teníamos a Evia y ya está más también. No queríamos tampoco algo. Evia baila sola, ¿no? No queríamos complicarnos mucho. Incluso la zona cero, que para un aficionado al fútbol podría ser la delantera del Bayern de Múnich, se ha convertido en un sitio de visita obligada para los turistas de todo el mundo. Pensaba que era un bar de gays. Se ha convertido en un sitio de visita obligada, donde va la gente y se hacen fotos en la zona cero, como diciendo, aquí fue, ¿sabes? La gente, y te venden souvenirs, ¿no? Souvenirs, pues, ¿qué puede ser un souvenir de la zona cero? ¿Qué puede ser? Un avioncito de estrellado. Así, no sé qué puede ser, un trozo, no sé, un poquito de escombro, no lo sé. La falange de algún... de la limpieza. Bueno. El muro de Berlín cayó para lo mismo que las Torres Gemelas. Se vendieron sus piedras, de hecho, sí. ¿Ah, sí? Del muro de Berlín, sí. Incluso sí. De riñón. Pensé que hicieron una sopa luego con eso. La sopa, bueno, fría. Lo que está claro, chicos, es que si la tragedia de Biescas, os acordáis, ¿no? Aquel camping que fue arrasado por el desbordamiento de un río en los años 90, hubiese sucedido en Estados Unidos... Pero eso fue Al-Qaeda también, ¿no? También fue. Pues, si hubiese sucedido en Estados Unidos, habríamos montado un parque acuático. Está claro. Esto ha sido todo. Y ahora mismo, damas y caballeros, volvemos a la sección 5, es decir, avanzamos, lo que pasa es que aquí me da la impresión de que el nudo espacio-temporal este es interminable. Delirium Constitutionalis. Esta es la sección. Vamos a delirar con las leyes del Estado, ¿eh? No. El Estado que nos ha abandonado. ¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a tratar el artículo 2 y 3 de la Constitución. Claro que sí, ¿por qué no 2 en vez de 1? ¡Ah, una Coca-Cola, una sonrisa y en casa! Léelo tú, Juanito, voy. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Explícaselo en catalán, que lo tenéis aquí. Vamos allá, chicos. La Constitución se fundamenta, como dice mi compañero, en la indisoluble unidad de la nación española. ¿Eso qué genera? Pues que España es inmune a las cucharillas. O que España es como el Colacao, que no se deshace. Indisoluble. Claro, y si en Japón hacen zumo, nosotros hacemos grumo. Humor, carcajadas. Patria común e indivisible de todos los españoles, ¿eh? De todos los españoles y de los alemanes y de los chinos y de los rusos que se puedan permitir comprar deuda. Oye, ¿qué tiene la deuda? Que tanto se vende, tío. Es que el tú me debes tira mucho. Yo nunca compraría una deuda. O sea, ¿pagar para deber? No entiendo nada. Claro, es como comprar un problema, ¿no? Es como comprar unas ganas de hacer caca. Sí. Oye, ¿vendes esa almorrana, tío? Ah, no puedo, ya me la han ofrecido otros por más dinero. Almorrana, chicos, esto ya os pasará de mayores. Sí, y reconoce y garantiza derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Esto es curioso porque si es una nación indisoluble con una nacionalidad, ¿por qué dicen que tenemos luego varias nacionalidades? Oh, me estoy volviendo súper loco. La constitución es bipolar, tronqui. España entera es bipolar, ¿eh? Tiene un polo... Yo mismo tengo el problema que, como soy vasco, andaluz y catalán, para unas personas soy la unidad de España y para otras soy euskocatalán-andaluz. Estáis desvertebrando el imperio, joder. Este que es verdad. Bueno... Bueno, lee, Pedrito, el siguiente artículo, ¿no? El siguiente artículo, vamos allá. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Bueno, vamos a tener que hacer una lectura más densa de este artículo. Fijaos en el arranque, fijaos en el comienzo. Dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado. El castellano es la lengua española. Es decir, como si fuesen cosas diferentes. El castellano es la lengua española. ¡Oh, qué locura! Esto de España, es como... de España, ¿por qué no redundamos más? Es Esto es como decir que el azul es azul. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Por eso se considerará Telecinco territorio italiano. Porque es de Berlusconi, ¿no? Que es italiano, ¿eh, chicos? No veáis Telecinco, ¿eh? Claro, luego dice, las demás lenguas españolas, hay más, pero si dice que el castellano es la lengua española, ¿por qué dice las lenguas españolas? No confundir lengua con la que lame, sino lo que habla, ¿eh? Yo me voy a volver súper loco, no entiendo nada. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo a sus estatutos. Pero si solo hay una lengua española, ¿eh? Esto está mal redactado. No entiendo nada. Por ejemplo, en Cataluña el lenguaje oficial es el castellano y el catalán, y en Madrid los colegios bilingües son en castellano y en inglés. Dios mío, yo no lo entiendo, no tampoco más, no puedo más. Si lo otro son lenguas españolas, porque en el resto de colegios españoles no se enseña a hablar catalán o vasco o gallego. Bueno, a mí también en el colegio me enseñaron, o no, se enseñaron que las nubes se llamaban de una forma. ¿Cómo? No sé, ¿cómo? No me acuerdo del nombre, tenía un nombre. Cirros. Cirros, es verdad, digo, ¿cómo que cirro? Pero si yo claro, ahí veo un conejo. Está la enfermedad de las nubes, que es la cirrosis. Pero yo ahí veía un conejo, yo decía a la señora que yo ahí veo un conejo y eso es un cirro. Ay, digo. ¿Tú veías un conejo? Sí, o, sí, sí, o un carromato. ¡Ah, ha dicho conejo! Conejo con tomate. Sí, pero lo ha dicho carromato, no te lo pierdas. ¡Ay, carromato, qué loco! Conejo con tomate, comerlo bien ahora, chicos, que de mayores no lo vais a catar. La de que, ¿a Qatar? ¿Qatar? No, por favor, más países y nacionalidades, no. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto especial de respeto y protección. Solo hay que ver en Intereconomía cómo respetan al catalán y al euskera. Es maravilloso, ¿eh? Vaya constitución. España somos todas, ¿eh? Cataluña solo existe dentro de España. Si quieren... separación territorial, que la hagan de verdad, coño, que se rompa eso y que hagan un abismo con cocodrilos en medio, de verdad. Si todos somos España, todas somos España, Cataluña también es España, España es Cataluña, y Donés es la nueva Castelldefels. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. La semana que viene volvemos más con derivos constitucionales, que porque, ¿por qué? Pues porque nuestra constitución es un cuento para niños. Totalmente. Y ahora, el rincón de la zarzuela. Que no sé muy bien de qué trata, pero me encanta. Wow, flipas. Ah, vale. The corner of the zarzuela. Hola, amigos. Soy Juan Carlos Mimeo, rey de aquí. Y hoy os voy a hablar del noble arte del toreo. Lo que se llama tauromaquia. ¿Cómo? Disculpe. Tauromaquia. A Piotti puede parecer poco emocionante porque siempre gana el mismo, el ganadero. Pero hay que decir que es un arte complejo. Para empezar, advertidos que no vale cualquier animal con cuernos. Por ejemplo, el ciervo no vale, porque tiene ramas. El ciervo es una mezcla entre animal y árbol. Es un animal de hoja caduca. Porque se le ha caído. Por todos los ciervos que salen en televisión están grabados en otoño. Pues tú ves un ciervo en primavera y parece una drag queen. Bueno, normalmente el torero viste un traje ceñido llamado de luces. Algunos pueden pensar que es porque lleva bombillas, ya que el torero siempre va marcando petaca. Pero se llama así porque a contacto con el sol el traje brilla. El torero ya va provisto de un capote de color rojo, porque el toro embiste al rojo, pero no a Santiago Catillo, sino al color. ¿Por qué creéis que al toro no le gusta ver la selección española de fútbol? Pues porque se cabrean también, porque van de rojo. También a los toros les ponen banderillas, que son unos pinchos grandes, pero que no duelen, ¿eh? No duelen. Esto es para donar al toro, porque es solo negro, y el negro un poco soso. Bueno, por cierto, el negro en el idioma taurino se dice zaino. Para que lo sepáis. La clave del torero está en no mover los pies cuando el toro pasa cerca de ti. De mantenerte quieto. Cuanto más quieto se mantenga el torero, más se moverá luego la habitación del hotel. Con las múltiples mujeres que esperan recibir su estocada. La clave es Plaza de España, pues son la maestranza, las ventas. Si haces una buena faena, te sacan a hombros a la calle. Cayetana de Alba es muy aficionada a los toros. Todos los días sale el sol por el mismo sitio. Se llama Ocaso. Ocaso, qué gran periódico de aquella España tardofranquista. Valía 50 pesetas, pero yo habría pagado 700. 700 euros todos tienes que elegir entre sol y sombra. Sol para los pobres y sombra para los dignos. Porque la sombra es para los ricos, de hecho, está empezando a pasar más tiempo a la sombra. Asombra, ya te digo, si asombra, ¿eh? Y si haces una buena faena, te da las dos orejas. Que yo no sé para qué las querrán. Será para usarlas de cenicero. Muchas gracias. Rey, estupendo, ¿no? No deja de sorprendernos el rey cada día aportando pues su conocimiento de la cultura general, ¿no? Es lo que él entiende, son muchos años, tiene mucha formación, son muchos años. ¿No? No sé, yo sexualmente debe saber. ¡Viva España y viva el rey! ¡Viva! ¡Coño! Así arreglamos lo del principio, ¿no? Sí. Para despejar dudas ya desde el minuto cero. Bueno, esto ya está llegando casi a su final. Oh. Sí. Ahora hay otra sección, la número 7, que es la... ¿Qué? Hombre, yo sé, si dices el 7, no sé si la gente lo vale. Le va a parecer otra. Importante. Y ahora entramos en Ouija Without You. Hoy, en Ouija Without You. Hoy nos va a visitar una persona que falleció en el año 93. Kurt Cobain va a ingresar en el cuerpo de Fernando Moraño. Bueno, era más de ingresar en centros de desintoxicación. Bueno, lo más parecido que ha encontrado por aquí ha sido tu cuerpo. No lo creo. No lo creo. Vamos allá. Ah, buenos días. Pero si tú eres el cantante de Extremoduro, tío. ¿Eh? Perdona, yo soy el creador del sonido grunge. El grunge que básicamente consistía en ir sucio, ¿no? Despeinado, los pantalones, ¿no? Bueno, en mi caso el grunge fue... Tenía termitas en casa y mi madre no tenía detergentes de calidad. Vale. Hola, tío. Escoger la ropa, ¿no? Maltratarla. ¿Tú te has fijado que el ciclo de vida de una mariposa es cortísimo? Sí, es verdad. Sí, ¿crees verdad. Que eso es vida? ¿Y al pedo? ¿Parón? Sí. ¿Pero tú crees que eso es vida para un paralelípedo? Cart. ¿Te puedo llamar Cart? No me mezcar, que eso es más del hijo de Carlos Sainz. Una cosa... ¿En qué estabas pensando cuando te... José Ignacio, me puedo llamar José Ignacio. ¿En qué estabas pensando cuando te liaste con Carolina, amor? Con Cart Nilo. Pues mira, la carni. ¿La carni? La carni es débil. No, pues sigue viva. Sí, o sea que tan débil no es. No, tan débil no es, sí. tuvo un hijo puesta de heroína hasta las cejas. Parió de heroína, ¿sí? Tomaba heroína. Oye, ¿ves en Bunbury un digno sucesor de tu legado? No, pero hay que tener un buen aquí. A mí Pedro Herrero me parece que es el que ha cogido la tradición de mis canciones. Hombre, hoy no me lavo los pantalones, algo es algo. Sí, muy bien, Pedro, esa es la línea, tío. Tenían mucha ascendencia sobre el grupo. De hecho, cuando falleciste, ellos dos, los otros dos integrantes, no volvieron a... No, a... no perdona, ¿los Foo Fighters? ¿Los Foo Fighters son los dos o van o están separados? La batería de Big Roll, el David. Pero digo juntos. Tú me estás hablando del David. Sí, claro. Y del Novoleski. Sí, sí, efectivamente. No han estado juntos. No, hombre, no van a estar juntos. Si el grupo era yo... Se han matado. Explícanos realmente por qué decidiste acabar con todo, Cobain. Pues porque había que seguir vendiendo discos y yo no estaba para hostias. Fue una campaña para vender discos. Dijeron, pues mira que. No fue una campaña. Eso te dijo la discográfica. Oye, mira que os tenéis que suicidar algo. Porque si no, este disco no lo vende ni Dios. No puedo conocer. Yo era underground. ¿Y dónde va a estar mejor un artista underground? Que bajo tierra, efectivamente. ¿Entiendes? Claro. Entonces yo, el pum, el grun. Todo lo que era atún, todo lo que acababa. Todo que venía en un. Todo lo que termina en un. Ha sido mi vida. Ha sido todo. El, vale. Entonces yo era underground, de repente empiezo a tener éxito y eso. No lo llevaba bien. No aguantar, ¿no? Pero eras un follarín, ¿eh? Rubiete con los ojos claros, eras un follarín, ¿eh? Ah, pero yo se lo di todo a Carney. Ya, pero no me digas que lo estabas pasando mal, porque estabas ganando pasta y te estabas poniendo ciego de bueno, todo. Bueno, pero es que la vida, felicidad, no sé eso. Yo, mis padres se divorciaron muy jóvenes. El uno del otro se divorció, además. Ah, no fue uno solo y el otro se quedó. No, se divorciaron ambos dos. Y pues imagínate. Eso te mató, te dejó como muy luego tocado. Yo en el colegio me hice, tenía un amigo gay y me pegaban porque iba con un chico que era gay. ¿Ah, sí? Todo eso. ¿Y tú qué hacías? El ser humano, yo una persona de mi sensibilidad. Luego la bronquitis, mis problemas con el estómago de salud. Que yo me automediqué la heroína. Sí. Pero es verdad que nadie es mejor médico que uno mismo, de sí mismo, ¿no? Está claro, tío. Chau, claro. Sí. Yo solo digo que. Es verdad, ¿no? Esto es cuando para mí hay más poesía en los zurullos de un yonki que amanecer. Que en un amanecer en Pekín también va a ser. Yo sé así. Hombre, puede ser una pintura como una pintura costumbrista en mitad de una acera. Bueno, mira a Gata de Ruiz de la Prada, por ejemplo. Es lo contrario a mí. Gata de Ruiz de la Prada es que es para matarla. No, pero cuando vomita hace cosas muy bonitas, ¿no? Sí. Eso sí que me interesaría, ¿ves? Eso me gusta, el artista tiene que vomitar más. Está vomitándose poco en el mundo del arte. 21 años sin usted, claro. Ahora serías ya un hombre madurito, te habrías casado. Pues yo estaba casado con la Carney. Pero lo de la Carney. Nos casamos en Hawái. Pero eso no, no hay papeles. No hay papeles que demuestren esto, ¿eh? ¿Me estás poniendo en duda a mí? ¿Con quién te llevas mejor por ahí arriba? ¿Qué tal con Nino Bravo? Espera, que es que no sé si soy. No sé si soy Kurt Cobain. O Tony LeBlanc en la última etapa. ¿Eh? No me preocupa. ¿Qué tal te llevas con Nino Bravo? Pues Nino Bravo es muy escandaloso. Sí, es verdad que cada vez que habla no puede decir nada. Yo le digo, mando. Tú háblame de la impureza de tus entrañas, Nino. Claro. ¿Montgomery Clift? ¿Montgomery Clift? No sé. ¿Montgomery Clift? Nah, igual no la es un colonizador americano. Yo lo que quiero hablar es de lo que siente la gente cuando tiene escorbuto y el dolor renal de un enano. O sea, un enano le duele más el riñón que a una persona normal. Bueno, pues sí, cuesta menos agacharse, pero tiene que hacerlo más. Hombre, igual el riñón cuando más cerca está de la gravedad más sufre, ¿no? Es la gravedad del riñón, ¿no? Si has leído, yo tengo un poema de ese título así. A ver. La gravedad del riñón. Su puta madre. De riñón gravity. Es que la traducción es diferente. Sí. Pero no era grave, ¿no? Era gravilla, ¿no? Riñón gravity, sí. Riñón sí, gravity. Dice, si el riñón gravity en el está hard o the riñón gravity not hard. Muy bien. Verdad que conversar it's con... It's mine. Conversar con usted es espectacular, ¿no? Porque lleva una entrevista que me gustaría que entrevistase Jesús Quintero. Podría ser la entrevista más larga del mundo. Yo soy un gran seguidor de Jesús Quintero. Me encanta, tengo todos sus discos. Y hace recetas también, de vez en cuando. Ah, sí, sí. Y cuenta chistes entre medias. Pero si lo comemos es basura, ¿no? La mierda es lo único puro que hay, ¿no? Pero eso es igual. ¿Hay algún artista español que te llame la atención? A mí, de lo que está apareciendo ahora, me gusta mucho Raulito. Pero este muchacho ya hace tiempo que expiró. Ah, bueno, bueno. Me gusta mucho Raulito y Rosario Flores, que se... Que es gitana como yo. ¿Por qué te ha costado tanto decirlo? Porque se me va el micro. ¿Y que te llevas bien? ¿Te llevas bien con Me he reído, tío. No me había pasado en 25 años, tío. ¿Sí? Qué flipe. ¿Te llevas bien con Antoñito? ¿Con Antoñito Flores? Ya, pero... Sí, Antoñito era lo mismo. Además, estaréis en la misma nube, ¿no? Estaréis en la misma sección, sí, que es la de Politoxicomanos, ¿no? Pues os han metido todos juntos, ¿no? Somos lo que se llama los maestros del bajonazo, ¿no? Sí. Una nube en la que se duerme de día, ¿no? Las nubes son tóxicas, todas son tóxicas. Ya, entiendo. ¿Y morirse compensa? Pues, bueno, la verdad, una vez que te pones... Yo creo que no pagan impuestos, está bien. Una vez que te pones... Hombre, el dolor se atenúa porque... Eres etéreo. Ah, bueno, sí. Yo por mi hija, lo dice, yo todo por mi hija, y si me tengo que matar, yo por ella mato, ¿no? En ese sentido, Beren Esteban y yo estamos muy complicados, ¿no? ¿Y si eres ateo, muere? Pero yo me mato a mí, ¿eh? ¿Tú creías en el paraíso antes de que fueras o qué hiciste? O sea, no te pueden... Yo el paraíso... ¿Es que no te pueden decir aquello de, oye, que no, que tú qué pasa, no creías en el paraíso? Ah, se siente, pues ahora vuelves o algo así, yo qué sé. Para mí el paraíso es un autobús lleno de animales degollados. Cantándome jotas aragonesas, eso es. O sea, bueno, pues la verdad que me encantaría seguir hablando con Cart, pero a mí no. Yo estoy hasta los me encanta. No, bueno, esto se dice también un poco, ¿no? Para me va a pegar un tiro, pero de los otros. No, porque como era el etéreo, te disparas y la bala sigue hasta el infinito. No, pero de los otros. Y eres etéreo también. ¿Eh? ¿Etéreo? Bueno, a mí mi disco es Dolby Surround. Bueno, Cart, devuélvenos a Fernando Moraño, que todavía está un poco más entero que tú. Vale. Bueno, muchas desgracias de conocerte. Llevo un ciego encima, tío. Desde Gengis Khan no había tenido una sensación así. Bueno, está muy bien, Cart, me ha encantado. ¿Sí? Se notaba que tenía el alma en paz. Se notaba tranquilo. Sí. La verdad es que transmitía mucha paz. Sí. Sí. Y después gloria. Bueno, tendría paz y después gloria. Se me ha ocurrido, Pedro, a mí ahora. Es el momento de que... De que terminamos el programa. Oye, me lo estoy pasando muy bien. Parece que no, pero me lo estoy pasando. No, se nota. se nota. Es el momento de que pongas la guinda a este pastel. Los cascos, por favor, que es que no. Ah, no van, te dejo los míos si quieres. Ah, ya está. Es que ah, vale. Uy, qué maravilla. Si lo llego a saber antes, joder. Vaya por Dios. Vale, te voy a poner el micro ahí abajo. Bueno, esta es la última. Entonces, como es la última y... Toca dos si quieres, ¿eh? ¿O cómo vamos de tiempo? No lo sé qué hora es. Son y 10. Ah, es que vienen los del semanario 2. No. Pues nada, voy a hacer dos canciones en una. Esta es una... Esto sí que es, mira, muy Kurt Cobain. ¿Dos en una? Sí. Te lo juro. Es muy Kurt Cobain esta, vale, porque vale. Es una canción que habla de otra canción. Esto es cuando yo estoy fumado y compongo en casa. De repente me doy, el otro día miré un montón de canciones que tenía antiguas. Digo, joder, cago en día, me echarán de menos a mí. Es decir, que tú personalizas, claro. son que es verdad. Claro, son como pequeñas personas y tal que realmente te hablan. Entonces yo me imaginé una de mis canciones predilectas de entonces y tal, pues que me hablaba. Y luego el porro, ni lo probé, ¿eh? Dices, es cortita, ¿eh? Siempre salí de tu boca como un rosario de versos. Yo, la joya del repertorio de la orquesta Sprov de Kiev. Es que le he querido dar una cosa así más para... Gracias, te agradecemos mucho lo de Ucrania. Tanto me entregué a tus labios hasta el último estribillo que cuando pedían bises me hacías tuya otra vez. Pero fuiste a enamorarte de una polca traicionera. Le diste tu do de pecho, le aprendiste del tirón. No hubo ya más partitura que la andesa pelandrusca. Y cuando quise darme cuenta, me arrancaste de tu voz. Hoy me ignora todo el mundo, no estoy ya ni en el emule. Solo quiero ya morirme y engancharme al Smirnov. Soy la pista 37 de un archivo de refritos con canciones de los Bravos y Leticia Sabater. Sé muy bien que no seré jamás la de antes. No te pido ni siquiera que me cantes, pero al menos... Tenéis que decir todos, tarareame, como si la supierais y lo hubiéramos pactado, ¿vale? ¿Vale? Pero al menos... Tarareame. Por lo menos media estrofa, una frase, una palabra, una sílaba, por Dios. Y ahora todos, tarareame. Bueno... Hazlo por los viejos tiempos, cuando estaba yo en vinilo y me escuchabas en tu transistor. Tarareame. Tarareame. Ven. Aunque sea para adentro, cuando no te mire nadie, por Dios, tarareame. Porque tarareame. Me siento vacía, cual si fuera un CD virgen, y estoy sola y comprimida en formato MP3. Tarareale. Ya está, te lo digo porque se repite el estribillo, es tontería, no aporta nada. Creo que ha pasado de vinilo a MP3, tío. Impresivo. Hombre, lo del emule sí es verdad, ¿eh? Sí, el emule se ha pasado un poquito lejos. Denota la antigüedad de esta canción, sí, lo que denota que tu talento viene de antaño también. No, pero lo del emule está es más actual decirlo ahora que cuando estaba el emule más en boga. Sí, porque no estoy ya ni en el emule, que es decir, bueno, es igual. Pero si es que lo que no está ya es el emule. Hombre, bueno, los BitTorrents y todas esas pero cosas. ¿Estás BitTorrents? Sí. Es que la tenía por aquí. Oye, vale. Genial, me ha encantado. ¿Si queréis otra? Claro que otra? Sí. No, mañana. Vamos. No, que hay gente esperando. Vamos, no. Vamos a por otra. No, vamos a por otra. Bueno, pero... Es tu momento, Pedro Herrero, para interpretarnos. Es tu momento. Es tu momento. Partido de risa por siempre, mi amor. Bueno, va. Venga, va. Voy a cantar una ya así que tengo así. Mira, esta es un poquito más. No sé cómo decirte. Está dedicada a la memoria, tanto histórica como. Ah, me interesa, que fuego por los. Venga. A un recuerdo. Ay, mira, dice así. Claro, va la memoria y empieza. Aún me queda su recuerdo inalterable, uña y carne en la memoria, imposible de borrar. Te podría desgranar cada segundo, cada mínimo detalle de esa diosa proverbial. Todavía me estremezco, me enloquece la nostalgia. Si no tengo su recuerdo, te lo juro, no soy nada. Gritaré su nombre al mundo una vez más. Se llama... Bueno, es igual. La recuerdo paseando por la playa en una tarde calurosa bajo el sol de un mar azul. La recuerdo paseando por la playa, alejada a la distancia, cerca ya del espolón, no cerca ya del bulevar. La recuerdo paseando por la playa, se escuchaban en el puerto las gaviotas. No, era cerca del espolón, perdón. A la altura del restaurante, las sí, gaviotas, sí, sí. No, me acuerdo. Sí, porque había, mira, había un perro, un pequinés de color gris marengo que ladraba a toda una farola. No, era un ciprés. Bueno, y la brisa que agitaban sus cabellos. Ese pelo rubio intenso que jamás olvidé. Ese pelo tan moreno que jamás. Y la brisa que agitaban sus cabellos. El pelo de su cabeza que jamás olvidaré. Tenía pelo, ¿no? Hombre, eso es pelo, ¿no? Esa tarde ella paseaba como ausente. Bueno, es que ella estaba ausente, o sea, porque no era esa la tarde. O sea, fue al día siguiente. Camino del rompeolas junto al puerto de Albacete. Que era el nombre de un hostal. Pero era ella, la recuerdo intensamente. Cada mínimo detalle, su cuerpo con su cabeza. Y esas manos, que eran dos. Wow. La recuerdo como si fuera ahora mismo. O igual hace un par de horas, pero no de hoy. O sea, la recuerdo como si fuera como de un par de horas de otro día. Igual ella no estaba. O a mí me venía mal. No tiene que ser todo el mismo. O sea, no, claro. El tiempo no tiene por qué ser lineal, ¿no? No, claro. Vale. Está el tiempo de la fiesta. Pero era ella, yo la vi con estos ojos. Me acerqué, toqué su rostro, agarré su dulce mano. La escudriñé con ternura. Me sumergí en sus facciones. La pellizqué una mejilla. Toqué su frente. Lamí sus ojos. Ella dijo, buenas tardes, No seas tímido y acércate. No era ella, aún así le reproché. ¿Por qué no eres Laura? Él me dijo... ¿Quién es Laura? No, yo le dije, tú, si quieres. Ya estoy harto de buscar. Dijo, todos sois iguales, ¿no? O sea, solo me queréis de Laura, ala. Te dije, yo le dije, eso no es cierto, ¿no? O sea, ¿sabes hacer de ciprés? Dijo, no, pero tú sí más de bulevar. Pero igual hay un esposo. Pero sé ladrar y se fue. Bravo, bravo. Magnífico, Pedro, la verdad. Ha sido un placer tenerte. Pues muchísimas gracias. Al rey le habría encantado esa canción, ¿eh? Yo voy a reconocer que una vez te vi allí en un laboratorio y me encantó lo que hiciste. Si no te había vuelto a encontrar en estas noches de comedia por aquí por Madrid, no habíamos vuelto a coincidir y es un placer. Porque te vi, fue allí, ¿no? En el laboratorio. Y me encantó. ¿Qué polvo tiene este chico? Y en Triskel creo que también otra vez, pero no habíamos vuelto a coincidir. La verdad que ha sido un placer para ti estar cerca de mí hoy. Mejor que estar detrás de la oveja Dolly, ¿no? Por ejemplo. Bueno, si este hoy es el 15 de mayo. Sí. No te quites el callo. Porque anunciaros que este fin de semana el Campo de la Cebada, el aniversario del 15M, el Campo de la Cebada. ¿Sí? Campo de la Cebada, que no es donde está la mujer esta que está gorda, que está cebada, ¿no? Capitaneado por el Pedro Herrero, que es el que ha conseguido organizar ahí uno de los movimientos sociales más importantes de la Grecia moderna. Y después de las clases de Zumba, todo hay que decirlo. Es todo mentira, ¿eh? También te digo. Sí, sí. Vamos a estar allí la gente de la radio. Distintos, ¿no? Distintos. Estará Agora Sol, radio, habrá más. Estos desahucios, casi todos los colectivos. Todos los colectivos vinculados al 15M, el eje del mal, como bien sabéis. Y los antidisturbios también montarán. Sí. Una pequeña atracción de feria. Sí, además el domingo va a haber mucha movida allí, ¿eh? Por eso. Va a ser espectacular. Estaremos los bipartidos, seguramente haciendo un bipartidos deluxe. Haremos un bipartidos especial en directo, al aire libre. Y podéis ir allí a disfrutarlo y a tocar. Sobre todo a tocarnos y a estar cerca de nosotros. Nos gusta hacer el programa de radio con gente alrededor. Que os toque. Por supuesto. Y luego el día 18 por la noche, de 8 a 10, yo estreno mi espectáculo Misa de Tarde en un pequeño... Por la noche. Sí, por la noche. Bueno, por la tarde, perdón. En un local que se llama La Tragona, que está entre el mercado de San Miguel y la Plaza Mayor. Es amiga de La Cebada, La Tragona y La Cebada. La Tragona y La Cebada son de la familia. Entonces puedes ir de La Cebada a La Tragona. ¿Puedes hacer publicidad de una cosa? Venga. Es que antes de esto, el 15 de mayo, hacemos un especial Obsoletos, que es un grupo que tengo yo que cantamos solo canciones antiguas, zarzuela y todo eso. Ah, ok. Pero con gusto, así reivindicando. ¿Dónde? En el Campo de Cebada. ¿También? Sí. Ahí, perfecto. Sí. ¿El sábado? El jueves. Ah, el jueves. Hoy. Mañana. La canción ya se ha terminado. Ah, mañana. No, hoy es martes, ¿no? Hoy es martes. Pasado. El jueves. Vale. El jueves, pasado mañana. Jueves 15. 12:30 de la mañana. Perfecto. Comunicaremos por redes sociales en qué momento del fin de semana, sábado o domingo, haremos el programa, pero vamos. Exactamente. Vamos a hacerlo y llevaremos algún invitado, por supuesto. Saludar a los guionistas del Intermedio, como siempre. Una vez más. Y desearos a todos una feliz Navidad. Y nos vemos dentro de nada. Seguramente nos veremos allí en la Plaza de las Cebadas. Cuando las torrijas empiecen a secar. Muchas gracias. Esperamos, señor, a todos. Gracias. Un aplauso para Pedro Herrero, por favor. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores. Si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte.